Escúchanos en nuestras frecuencias. Nuestras frecuencias. Zona Centro, Comayagua 96.7. Catacamas 88.7. Tela 88.3. Trujillo 88.3. La estación que te prende. Te prende. Honduras, Honduras, Honduras, un país lleno de mucha música. Con muchos artistas, 5 estrellas. De rumba, 5 estrellas. Sonando los hits de la música catracha. Escúchalo todos los sábados de 9 a 12 a través de la radio que te pone de rumba 5 estrellas. La 96 te prende. Bye. estrellas. Bienvenidos, bienvenidos sean al programa de Rumba 5 Estrellas, todos los sábados por la 96.7 Te Prende. Bienvenidos un sábado más, un sábado que estamos celebrando la independencia de nuestro país Honduras, 204 años de independencia y qué más, sintonizando la 96.7 Te Prende. Vamos a saludar a una amiga que nos está sintonizando en España, vamos a saludar a Karen ahí. Excelente la sintonía y gracias por estar con la 96.7. Más adelante vamos a estar hablando sobre la gran banda que anda en España, Casabe en los Estados Unidos. Ayer la gran banda no trabajó en Valencia, España, motivos que los organizadores como que no trabajaron, como que no hicieron algo. Ahí estaban como enojados los de la gran banda. Ya tenemos un audio aquí de el mejor amigo de Juan Carlos. Derrumba, derrumba, 5 estrellas. Una vez, el doctor Alex Arriola. Derrumba, derrumba, cinco estrellas. No diba, arigawarige. No diba, me África. No diba, arigawarige. Itajame, nabulide, me África. Itajame, nabulide, me África. Africa, hey Africa, how could you got in ago? Hey Africa, oh Africa, how you na vuri tio? Seguimos en el programa de Rumba 5 estrellas. Vamos a ver qué dice la terminación 62. Complácame con el mamón de los Roland hasta la vía de San Antonio. Vamos a ver qué dice la terminación 90-9103. Chevo, un saludo ahí para mi esposa, hasta La Paz, Chevo, hasta La Paz. Ponerme ahí La Paz a la pinta, perro. Aquí activado con la 96.7, Chevo. Hey, mi hermanazo, gracias ahí por la sintonía del programa de Rumba 5 Estrellas. Vamos a complacer a la muchacha de la vía de San Antonio con el mamón de los Roland. Si así lo mueves, papi, ay, ¿cómo lo haces? Si así lo mueves, papi, ay, ¿cómo lo haces? Yo te daría lo que tú quisieras por una noche. Ay, noche de amor, ay, yo te daría, Aurelio, lo que tú quisieras por una noche. Ay, noche de amor, ay, yo te daría. Hola, buenos días, compadre. Póngase ahí el piño y yo, porfa. Vamos a complacer ahí a la terminación hasta la vía de San Antonio con algo de los Roland de la Ceiba y el mamón. Señoras y señores, este es el nuevo remane de los Roland de la Ceiba, el mamón. Vamos a hacerlo y ahora agáchate. Vamos a hacerlo y ahora agáchate. Agáchate, agáchate, agáchate, agáchate. Saladas, cafés y... No cambies la frecuencia. En un momento, regresamos. ¿Buscas información confiable y actualizada al instante? Entra hoy a elinformador.hn, el periódico digital que te mantiene informado de todo lo que sucede en Honduras y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales como El Informador HN y mantente conectado con las noticias más importantes al instante. Comparte, comenta y sé parte del cambio. En septiembre y hasta el 15 de octubre, en Comercial M&M, te puedes llevar todo lo que quieras con las primas más bajas. Camas Olimpia con primas desde 900 lempiras y dos almohadas o un juego de sábanas gratis. Refrigeradoras con primas desde 1,249 lempiras y una plancha o una licuadora gratis. Freezer con primas desde 1,379 lempiras. Juegos de sala con primas desde 1,763 lempiras. Closet con primas desde 1,431 lempiras. Estufas con horno con primas desde 766 lempiras. Solicita tu crédito ya. Visítanos aquí en Catacamas, tienda número 1, Barrio El Centro, contigua a Da Vivienda. Teléfono 2799-4336. Ya estamos de regreso con más música en tu estación. 02 y al 8950-4141. La Clínica Licorera. Si no se cura, se le olvida. ¿Se te antoja un buen pollo chuco? Entonces tienes que venir a Pollo Sierra, el mejor pollo chuco de Comayagua. Crujiente, sabroso y con ese toque único que te encanta. Vení y disfruta de nuestro menú, porque Pollo Sierra cada vez está más cerca de ti. Frente a la Escuela Cabañas, también Boulevard Roberto Romero Larios, en el Boulevard del Curc, salida a Tegucigalpa y salida hacia San Pedro Sula. Ya lo sabes, Pollo Sierra, el rey del pollo chuco en Comayagua. Atención Comayagua, si buscas tu lugar ideal para vivir, llegó Residencial Celcuapa, un proyecto único y exclusivo, junto a la aldea El Pajonal, lotes de 9 por 19 metros con energía eléctrica, agua potable, pavimento, muro perimetral, áreas verdes y más, todo listo para que construyas tu hogar, compra con prima o sin prima, financiamiento directo, sin bancos, sin trámites complicados. Llama hoy al 9917-6390 o 3168-2238. Residencial Cel Guapa, tu futuro, tu hogar. Busca repuestos para tu vehículo de la mejor calidad. En Autorepuestos La Fe contamos con las mejores marcas de aceites, filtros y accesorios para tu automóvil. Por la compra de aceite o repuestos para tu auto, el cambio es totalmente gratis. También en Autorepuestos La Fe brindamos el servicio de mecánica rápida, cambio de amortiguadores, fricciones, sistema de dirección, limpieza de inyectores. También contamos con Agente Atlántida para tus transacciones bancarias o pagos de servicios públicos sin hacer tanta fila. Conoce las promociones y ofertas siguiéndonos en Facebook como Autorepuestos La Fe. Ubicados en Calle Alimba, una cuadra arriba del Hotel Morales. Teléfono 2772-6029. Autorepuestos La Fe. El de tu ex, bloquéalo. El de nosotros, agrégalo. 9461-2000. Derrumba. Ay, es mi amor. 5 estrellas. Solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podré yo amar, porque yo la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano, continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si yo soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz. Por ti, por eso, Mari, por favor, dame tu mano, continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si yo soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Regresamos a la cabina de la 96.7. Vamos a ver qué nos dicen las notas de voz aquí, que no, el programa de Rumba 5 estrellas. Vamos a saludar al de la máquina 748, a Didier ahí. Saludos, bendiciones. Soy un artista hondureño. Quisiera saber si podría sonar alguno de mis temas en su programación. Vamos a ver qué dice Juan Carlos. Juan Carlos aquí. Chevo, aquí andamos escuchando la música catracha. Aquí andamos sobre ruedas. Complácame con Ricky Kun de Casabe. Chelito, activo ya, Chelito. Hey, maestro, saludos. Complácame con la parranda. La parranda quiere de Casabe, maestro. Buenos días, manda ahí, si negro nací, porque así lo quiso Dios, de Casabe. Vamos a saludar a los amigos allá en la ciudad de La Paz, a los taxistas de La Paz, a los que andan escuchando el programa de Rumba 5 Estrellas, a saludar a Olvin, a Crucito, a Manuel y a Marlon ahí. Vamos a placer ahí a mi hermano Olvin con el homenaje de Aurelio Martínez a los Gatos Bravos. Homenaje a los Gatos Bravos. Ahora, de Rumba. Con los Bravos del Caribe. 5 estrellas. Don Pochi. Ven a bailar, mi amigo. En Punta Cana. Ven a bailar, mi amigo, en Punta Caliente, en Punta Caliente. Acá un papi, acá un maca, en Bandidisa, en Bandidisa. Acá un papi, acá un maca, en Bandidisa, en Bandidisa. Si lo bailas conmigo, le encontrarás el sabor. Si lo gozas conmigo, le encontrarás el sabor. Se baila en Belice, se baila en Panamá, se baila en Guatemala, pero es más rico en Honduras. Ven a bailar, mi amigo, en Punta Caliente, a Punta Caliente. Hagamos papi, hagamos mamá, en Barquidice, en Barquidice. Ajá, Puachín en América, Bateiro Pampunta. Ajá, Puachín en América, Bateiro Pampunta. Niki, Guati, Belice, Niki, Guati, Nicaragua. Malo ser mete Honduras. Ven a bailar, mi amigo, en Punta Caliente, a Punta Caliente. Haga un papi, la gana humana, en Bandidisa, en Bandidisa. ¡Eso! ¡Pero qué rico! Ven a bailar, mi amigo, en Punta Caliente, en Punta Caliente. Haga un papi, la gana humana, en Bandidisa, en Bandidisa. Si lo bailas conmigo, le encontrarás el sabor. Si lo gozas conmigo, le encontrarás el sabor. Se baila en Jamaica y Sudamérica, en Norteamérica, pero es más rico en Honduras. Ven a bailar, mi amigo, en Punta Caliente, en Punta Caliente. Hagamos papi, hagamos humana, en Bandidisa, en Bandidisa. Bang, Cabina de la 96.7 te prende, la estación que te prende. Vamos a saludar a los amigos que están en sintonía en Humuya, en Cane, en San Sebastián. Nos han solicitado la canción de los profesionales. Mi amiga Aminda Castillo, hasta Humuya, Comayagua, nos solicitó la canción de los profesionales, los peleros. Te llegaron los peleros, se metieron en la fiesta. Quieren conseguir mujer, no quieren pagar la renta. Quieren conseguir mujer, no quieren pagar la renta. No la llevo.

amor. Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Estrellas. Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Derrumba, derrumba, cinco estrellas. Y como diría Pepe Locuaz. Regresamos a la cabina de la 96.7 y derrumba cinco estrellas. Ya vamos a tener contacto en vivo con la, ¿cómo se llama? Vamos a estar desde Comercial Jiménez. Después de la pausa viene un contacto en vivo desde Comercial Jiménez. Vamos a dejarlos con algo de Firestar Band, La Única Mujer. Vamos a complacer a mi hermano Olvin hasta Puestos y Verduras, Mauro. Derrumba, derrumba, cinco estrellas. Como yo te quiero a ti, yo sería muy feliz y tú serías para mí. Y de mi tierra Honduras fuerte, la voy a estar bye, para que sepas. Si llegaras a quererme como yo te quiero a ti, yo sería muy feliz y tú serías para mí. Cuando pienso en ti yo siento algo extraño, no lo sé, creo que es el amor que a mi vida ha llegado. Amor, no sé qué hacer cuando no estás cerca de mí. Quiero ser tu gran amor y descubrir que en mi vida tú eres la única. No cambies la frecuencia. En un momento regresamos. Llegó el mes del niño en Almacenes El Titán y lo celebramos con un 20, 30 y hasta un 50% de descuento en ropa llena de color y estilo, en calzado cómodo y divertido y muchísimos juguetes. En El Titán hacemos más felices a los más pequeños del hogar. Promoción válida todo septiembre. Aprovecha y consentí a tus niños con los descuentos del 20, 30 y hasta un 50% de descuento. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Espresso americano, la pasión del café, heladito calientito, el gran sabor del café. Disfrute nuestra una variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino. La mejor taza de café servida en Honduras. Espresso americano. Atención, Pumpkin Lovers. El sabor más esperado del año está de regreso en Espresso Americano. Disfruta tus bebidas Pumpkin Spice como más te gusten, frías, calientes o frozen. Y disfruta el sabor del otoño, solo en Espresso Americano. RF Tattoo Studio. Somos expertos en lo que hacemos, ganadores de premios internacionales. Contamos con artistas profesionales, especialistas en todas las técnicas del tatuaje. Garantizamos bioseguridad e higiene para tu salud. Y lo más importante, satisfacción al ver el trabajo realizado. Búscanos en Comayagua Plaza Centenario, al frente de Matambritas. Contáctanos al 9702-2149. Instagram, @ RF Tattoo Studio HN. Tu mejor opción para adquirir las herramientas de calidad es Comercial Jiménez. Herramientas para electricidad, carpintería, fontanería, soldadores, albañilería, mecánicos y mucho más. En Comercial Jiménez somos distribuidores de las marcas de máxima calidad con descuentos reales permanentes. Visítanos en Comayagua, tienda número 1, barrio Torondón, frente a la antigua Canchita Energy. Y ahora en nuestra nueva tienda, número 2, Colonia Elimba, calle principal, cuadra y media, arriba del Hotel Palmerola. Para cotizaciones, celular 8875-7837. Comercial Jiménez. ¿Tienes problemas con el alcohol? Nosotros somos la solución porque tenemos tu medicamento en la Clínica Licorera. Amplio surtido en dosis de tequila, ron, vodka, whisky y cervezas bien frías. Te recetamos la dosis correcta de tu bebida favorita. Y si al día siguiente amaneces malito, tenemos la cura para la goma. Contamos con los mejores precios al por mayor en toda la zona. También tenemos servicio de ambulancia para llevar tu bebida de emergencia. La Clínica Licorera, Colonia Piedras Bonitas, calle Al Volcán. Te recibimos enfermo y te mandamos bien alegre. Llámanos a nuestros números de emergencia 2772-0902 y al 8950-4141. La Clínica Licorera, si no se cura, se le olvida. No todo es tumpa tumpa. Tumpa tumpa. Tumpa tumpa. También te ponemos de rumba 5 estrellas.